tenerte cerca para tocar tu cuerpo. Mi carne se hizo verbo, mis labios son mi voz. Te juntaré palabras que emprenderán el vuelo hacia tus ojos negros desde mi negro amor. Como secretos dardos te alcanzarán certeras en las dormidas penas de tu querida piel, y te abrirán deseos de renovar tus quejas y de romper tu ausencia por penúltima vez. Ven, ven pronto, ven, por penúltima vez, ponte la mar de guapa. Cae, por favor, en mi tentación. Sabes que yo te espero, porque a pesar de todo, tenemos un tesoro, que lo dijiste tú, con los gozos intactos, para nosotros solo, para nosotros bobos. El tesoro está aún, con besos de esmeralda, susurros de topacio, de perlas los abrazos, caricias de rubí, y la fusta es de seda. Tú azotarás mis labios, yo tus vicios baratos. Anímate a sufrir. Ven, ven pronto, ven, por penúltima vez, ven con tu blusa malva. Cae, por favor, en mi tentación. Me muero de las ganas de ti, de tu sonrisa, de ver cómo te quitas tras la ropa el pudor. Tráeme un ramo de rosas de las más encendidas. Tráeme un ramo de espinas. Vuelve a nosotros dos y no creas que olvido, palabra tras palabra, la despedida amarga que no nos va a faltar. Pero ya será luego, ya habrás sido mi amada, no esa herida lejana allá en tu soledad. Ven, ven pronto, ven, por penúltima vez, y hoy mejor que mañana. Cae, por favor, en mi tentación.